Solamente de la grabación de un programa. Todos los ámbitos de la vida han sido invadidos por la tecnología digital. Usted, por ejemplo, va a un supermercado y si no hay este sistema, si se cae el sistema, esa situación que se repite tan a menudo, por más que usted tenga todo el dinero para pagar lo que se compró, no se lo puede llevar. Y bueno, exactamente. Y si se cae... O cuántas veces la gente que va a comer a lugares y no paga con efectivo, paga con un modo no tan novedoso, en realidad, ya que como puede ser el débito o la tarjeta de crédito. De repente dicen... La tarjeta de crédito creo que cumplió este año pasado 50 años. Mire. Y se cae el sistema, tampoco puede pagar. No. A eso voy. Nosotros en algún momento esbozamos la teoría de la rebelión de las máquinas en este programa. Apenas dimos indicios de lo que podría por ahí a lo que podría por ahí dedicársele un programa entero. Claro. ¿A qué viene todo esto? A que el programa anterior, el programa número 3 del principio del fin, se ha perdido. Se ha perdido todo registro de ese programa. Salvo registro fotográfico, pero registro fotográfico de un programa de radio es lo mismo que nada. Claro. No tiene mucho valor más allá de el valor que pueda significar mostrarle a la madre de cada uno de nosotros la foto de nosotros haciendo el programa de radio, para que nos crean que tenemos un trabajo más o menos decente. Sí. Pero registro así de lo que sucedió en el programa anterior, digamos, los temas que pasamos, las cosas que dijimos, los mensajes de los oyentes, que tuvimos un montón. Sí, mire, ese programa quedó como único e irrepetible. Único, irrepetible. Y además, incunable. ¿Por qué incunable? Ah, porque había que poner algo más. Lo cierto es que no está, no existe, no tiene entidad. No tiene entidad. No tiene entidad ese programa. Bueno, durísimo. La imagen poco feliz. Durísima. La imagen poco feliz que ha elegido uno de los conductores de este programa, Leonardo Acevedo, a quien saludo en esta noche de viernes de marzo. Saludo entonces a quien conduce este programa, el señor Francisco Aquino, que también está viviendo la noche de viernes de hoy. Y si no me equivoco, es la última noche de viernes del mes de marzo del año 2010. Así es, ya no quedan noches de viernes de marzo. Exactamente. Ni en este año 2010, ni en el 2009. Exactamente. Otra gente que hace este programa... Desde el otro lado, no para de limpiarse las manos con alcohol en gel, Federico García. Hoy nuevamente productor, por ahí la última vez, ¿no? Como productor, pero bueno, no, quién sabe. Es un honor y un gusto tenerlo. Así es. Es una incógnita. Y Ezequiel Acuña, me dijo Ezequiel usted. Sánchez. No, Ezequiel Acuña es director de cine, del nuevo cine argentino. Ezequiel Sánchez es operador técnico. Tengo una memoria a corto plazo que me mata. Sí, porque se lo dije segundos antes de salir pero más que me mata, me juega malas pasadas constantemente. Y bueno, eso es malo para la gente que me lleva el apunte. Para los que no me llevan el apunte es prácticamente lo mismo. Sí. Exactamente. ¿Qué más tenía para decir en esta noche de hoy, viernes? No sé, dígalo ahora o calle para siempre. Que tenemos un programa, bueno, que le mandamos un saludo a Javo Kupinski. Sí, que estuvo ahí produciendo el programa hasta último momento. Que estuvo produciendo el programa hasta último momento, que tuvo que salir. No nos estará escuchando, pero nosotros le esperemos que cualquier cosa que haya sucedido no revista mayor gravedad. Que no sea nada. Son las 10 y 10, no, las 10 y 8 minutos uh-huh. en toda esta República Argentina. Lo que me gustaría, Leonardo, en realidad, sí, es, volviendo al tema anterior, al tema con el que usted abría, es que deberíamos a lo mejor chequear en este momento si el programa está siendo grabado por la máquina digital que se encarga de eso. Y es demasiado tarde. A eso iba en realidad mi reclamo. A que no se puede estar confiando ciegamente, como si de una religión se tratara, casi, en la tecnología digital. La tecnología digital puede dejarnos a gamba casi con más frecuentemente que el resto de las tecnologías en las cuales uno deposita cierta confianza, cierta fe incluso. Porque si usted, por ejemplo, a usted, por ejemplo, se le rompe el arranque del auto. Se me rompe, sí. El arranque del auto. ¿Usted va a poner el auto en marcha? Y se le rompe. Usted que tiene un auto muy moderno, muy último modelo, un auto importado, tiene seguramente encendido electrónico. Entonces, si usted se le rompe, tiene que ir directamente a un tipo que sepa arreglar eso, un service. En cambio, antes, y esto no es tampoco, abro un paréntesis, esto no es una loa a los viejos tiempos. Por favor, que no se confunda. Cierro paréntesis. Antes uno, se le rompía el arranque al auto y le pegaba un par de palazos al burro de arranque y el burro de arranque arrancaba. Como casi cualquier cosa ponía segunda, se hacía empujar uno y arrancaba el auto. Hoy esa cosa no sucede. ¿Cuándo empezamos a hablar de tecnología digital y cuándo dejamos de hablar de tecnología analógica? No entiendo. O sea, usted dice la tecnología digital nos deja gamba. Sí, nos deja gamba casi como... A lo que voy es que se confía tanto en la tecnología digital como si fuera la panacea, digamos, como si fuera la solución a todos los problemas de la vida, cuando en realidad tiene tantos problemas como el resto de las tecnologías. Se vende la tecnología digital como la solución a todo, como una mejora a distintas cuestiones que antes se resolvían de manera analógica, y no es tan así. A eso voy con que se tiene... Ya más que confianza en la tecnología digital, se tiene cierta fe. Encima que la tecnología digital es algo más o menos intangible, eso hace que más se parezca a una cuestión de fe. Sucede mucho en los casos, por ejemplo, pero yo te mandé un mail. Claro, por ejemplo. O no, sin ir más lejos, un mensaje de texto, un SMS. Yo te mandé un mensaje de texto. No me llegó. ¿Y dónde se perdió ese mensaje de texto? Que seguramente uno envió. No tiene entidad. No tiene. Volvemos a la falta de entidad de las cosas que están relacionadas con la tecnología digital. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros dos, Leonardo Acevedo? Sí. Te mandé un mensaje. No me llegó. Y bueno. Uh-huh. Además, hay mensajes que no. El problema es cuando hay gente que le dice, no me llegó, pero yo te lo respondí. Entonces, te llegó. Y ahí, se arman discusiones que ya no tienen mucho que ver con la tecnología digital, sino con la mentira lisa y llana. Exactamente. ¿Quién hablaba el otro día que la honestidad está justamente sobrevalorada y la mentira, bueno, tiene una mala fama terrible? Bueno, no importa. Bueno, Bob Dylan en las crónicas habla de la sobrevaloración de la verdad. Sí, bueno. Y pone el caso testigo. Mire qué paradoja, el caso testigo de alguien que decide no ver más después de descubrir la verdad, que es el caso del amigo Edipo, que cuando descubre la verdad prefiere no haberla descubierto jamás. Casi textualmente dice, uno se preocupa tanto por la verdad, mirá lo que le pasó a Edipo, que el día que se sacó los ojos empezó a descubrir la verdad y no quiso, y su vida empezó a ser un desastre. Así es. Así le va. Este programa sí tiene una costumbre que creo que es la única costumbre que ha mantenido en sus 4 emisiones hasta el día de la fecha. Sí, sí. Que es la de inaugurar musicalmente el segmento que va hasta las 12 de la noche con una canción que no se inscribe dentro de lo que conocemos como música rock. Uh-huh. Ajena al género del rock. Ajena al género del rock, que cada vez es más... llamémoslo amplio, uh-huh. o... Más permeable también. Sí, más permeable, atraviesa... Amplio no sé si es la palabra. Porque el rock tiende más bien a cerrarse. Por ahí deja algunas grietas, por las que se cuelan algunos otros géneros, algunas otras músicas, pero es más bien conservador y cerrado el rock, por lo menos el rock argentino, o cierta parte del rock argentino, y supongo que el resto del mundo también pasará lo mismo. De rock argentino es de lo que más que nada está compuesta la programación musical de la 93.7 y de los que en gran parte somos responsables quienes hacemos este programa. Entonces, nuevamente vamos a repetir para aquellos que no hayan escuchado las emisiones anteriores, es el primer tema que abre el programa. No está dentro de lo que se conoce como rock. Y en esta ocasión, no solo es una canción que no es rock, sino que en su versión original es tango. Y está hecha como bolero. Ajá. Es decir, que no es un bolero, no es ni rock ni bolero, a pesar de que suena con con tiempo, con ritmo, con arreglos bolerísticos. Exactamente. Bueno, en realidad es un bolero que tomó su letra del tango, por ahí. Ajá. También podría ser así. La letra y la música también, porque lo que varía son ciertos arreglos, ¿cierto? La letra y la música del tango, bueno. Pero no están tan lejos el bolero y el tango, si uno se pone a pensar. No solo por las temáticas, sino también por un cierto origen común de música afroamericana. Recordemos que el tango surge como una variante de la habanera y del candombe, o mejor dicho, una fusión entre la habanera y el candombe y algunas que otras músicas africanas. El bolero también es música de raíz afroamericana. Ahí está la habanera de nuevo, los tanguillos españoles y demás músicas que nutren al bolero y también al tango. Así que no es no está tan corrido. En todo caso, no está tan corrida esta versión de lo que era la versión original del tema. Leonardo Acevedo, prácticamente la música del siglo XX tiene un origen afroamericano, por lo menos de negro. Sí, sí, sí. Casi todo, estaba pensando un género que haya sido, cuyo precursor haya sido un hombre de otra etnia, no. No, no, porque si tomamos como el género musical, una vez yo leí por ahí que el rock venía a hacer las veces de folclore mundial, toda vez que el rock ya es una música que dejó de ser de un país de origen. Digamos, el rock no es música norteamericana ya, a esta altura, ni tampoco música inglesa, es... con sus variantes, con sus matices, es música que se hace en todos lados del mundo. El rock surge del blues, que también es música afroamericana, porque no es tampoco música africana, es música de africanos llevados por alguna u otra razón. Seguramente no muy voluntaria. Seguramente no del todo voluntaria, a América. El blues surge en América, no surge en África. A pesar de que en África hay algunas formas de música que tienen puntos en común con el blues, pero el blues es música afroamericana. Y el rock, que como sucesor del blues, mezclado con algunas músicas blancas como la música country y demás, es de raíz africana. Así que tenemos entonces el tango, el jazz, también otro antecedente del rock, el tango, el jazz y el rock como músicas afroamericanas. Por lo tanto, la música que escuchamos hoy, salvo la música académica, por decirlo de una manera, la música que suena acá en la 96.7 en la emisora pero de clásica, pero que por lo general es anterior al siglo XX. Mucho anterior al siglo XX, salvo por algunos compositores contemporáneos. Pero no son precursores. Que no son precursores, tal cual. El resto de las músicas es música afroamericana. Ni siquiera africana, insisto. Es música afroamericana. Ahí está el hip hop, que no me deja mentir. Exactamente, exactamente. Hasta ahí podíamos llegar. Pero nos hemos ido un poco de tema para presentar esta exquisita versión de un músico cubano. Y le tenemos que agregar por ahí el calificativo. Calificativo de gusano. Y que el que no sepa que es contrarrevolucionario. Que no sepa que es un cubano gusano, que vaya y lo busque. Que le pregunte a Gloria Estefan. Claro, que es que es como el referente. Ejemplo de gusano. ¿Cómo se dice cuando algo es?

noches. Anda con marineros. Te dicen adiós. Te dicen adiós. Vení a buscarme. Vení a buscarme. Entregas al culto de las armas de fuego, porque dicen que todas las noches andas con pistoleros. Y te dicen adiós. Y te dicen adiós. Vení a buscarme. Vení a buscarme. Porque sabes que mi karma es tu casa y seguimos siendo dos. ¿Cuál es? Ahora enséñame. Ahora enséñame otra lección. Mi corazón. Loción Migré suena en el principio del fin. Lopecito. Ajá. Hernán López Newbery. ¿Dónde estará Lopecito? ¿Qué será de la vida de? Venía a buscarme. Nombre de la canción. ¿4999-0937? Es el teléfono de Radio Nacional Rock. Rock. Radio Nacional Rock. Yo sabía que había algo, digamos, que nos estábamos olvidando. Ya, se da cuenta. Pero por suerte está Leonardo Acevedo, que se acuerda de casi todo lo que yo me olvido, ¿eh? Hace 4 programas que venimos sorteando discos. ¿Qué? Sorteando discos, parece como si nos los arrojaran y nosotros tuviéramos que esquivarlos. Así es, me gusta. Sí. Bueno, en cierto modo estamos esquivando estos discos que queremos regalarle a nuestra audiencia, si es que semejante cosa existe. No vamos a decir que algunos los estamos regalando porque los tenemos. Vamos a decirlo, pero algunos los estamos regalando porque ya los tenemos, sí. Y otros porque no son de nuestro agrado. Porque no los queremos tener, por decir una manera. Usted se dará cuenta cuál es cuál. Sí. Es una cuestión que salta a la vista. El disco de Kanye West, 808 y Corazones Rotos. La traducción más al paso que tengo. Mire, gran disco, ¿eh? Es un gran disco. Es un gran disco. Yo no sé por qué nadie lo vino lo a buscar todavía. Lo estuve escuchando hace horas nomás. Uh-huh. Incluye los hits Love Lockdown y Heartless. Si usted no conoce... A mí me da cosa abrirlo para... No, no lo abra. Mejor cerrado porque uh-huh. Así el que se lo lleva. Si usted no conoce lo que está pasando en la música negra, que es de lo que prácticamente este programa parece que va a tratar, uh-huh. En la actualidad es un ejemplo clarísimo, ¿eh? Sí. Esto, la música que se escucha en los países desarrollados, como en los Estados Unidos de Norteamérica. Así es, un país serio, uh-huh. No como este. No como este. Seguimos con más regalos. El promo 71 de Pop Art, que incluye grandes temas, grandes canciones como I Love You del Otro Yo, Vasos Vacíos por Andrés Calamaro, El Pianito de los Pericos, un montón de temas, ¿eh? Custodios, Amigos Invisibles, Bela Lugosi, No Te Va a Gustar, Fidel Nadal, más música negra. Tenemos el disco de Alison Krauss, Angel, acá hay más música blanca, ¿no? Música country. Ah, eso es country bien. Western. Le voy a chequear a Alison Krauss, que la tapa parece medio linda, pero... Es bonita, sí, es una chica. No es, digamos, una veinteañera. pero es una señora agradable. Igual se pone unos shortcitos que... Bueno, pero por eso digo, es una señora... ¿Es una señora, agradable, te dicen? Sí, fíjese bien en la caripela. ¿A partir de cuánto de señora? Es algo que vamos, de lo que vamos a ir hablando en la segunda hora, me imagino, de este programa. Con la sorpresa que uno se lleva en la vida encontrando personas que podrían ser señoras, sí, y que no, tías, lo parecen. Tías de uno. Sí, casi. Sí, sí, sí. Saludo a las que están escuchando, ya sabemos quiénes son. Vos sabés cómo te esperaba, el disco tributo a los Fabulosos Cadillacs con artistas de la talla de los Cafres, los Tipitos, los Auténticos Decadentes, Andrés Calamaro, los Pericos y demás. Sumábamos la semana pasada. La semana anterior. El disco Fidelidad de Miguel Mateos, el último disco de Miguel Mateos, cantautor argentino y contemporáneo. La semana pasada sumábamos, hablando de música negra, al Negro Prat, haciendo Milagros al Revés, el último disco del Negro Prat. Un disco que lo ve en su tapa montando un caballo, más parecido al de una calecita que a un caballo verdadero. Y hoy, siguiendo con la música siguiendo con la música negra y con el hip hop, para sumarle, para que el disco de Kanye West no se sienta tan solo, le sumamos el disco de G-Unit, una banda, un grupo, un trío de hip hop, todos morochos ellos, morochos afroamericanos. G-Unit, un disco producido por 50 Cent, un tipo que de hip hop sabe un rato, y con grandes invitados, un montón de negros dentro de este disco. ¿Leonardo Acevedo? Sí. A ver, teniendo así un panorama, músico negro, sí, de esta última década, músico de hip hop, R&B, sí, digamos... Todos discos de hip hop, R&B, ¿qué otra cosa podíamos dentro de eso? No sé. Bueno, esas dos cosas. Sí. Todos son discos con invitados. Sí, sí, sí. Eminem, en el disco de Eminem, seguramente no es negro. Pero bueno. Está bien. En el disco de Dr. Dre seguramente está Eminem. En el disco de 50 Cent está Snoop Dogg. En el disco de Jay-Z está Alicia Keys. En el disco de Coldplay está Jay-Z. Bueno, que no son negros, pero se mueren por usarlo. Sí. Los negros son más de invitar, digamos, esa es la conclusión. No son, lo abra, tiene ganas de abrirlo, no lo abra. Los negros son más de compartir. Más de compartir. Y esta noche invita al negro. Así esta es. Vez invita al negro, dice el negro García el negro López. García López, que también en algún momento se sumará a esta larga cadena de discos que postulamos para que nuestro público se lleve, con el solo hecho de llamar al 4999-0937 y decir hola Susana. Bueno, recordamos la modalidad. Es una cartera de premios acumulativa. Sí, sí. Un pozo vacante. Uh-huh. Que, ojo, atentos a los oyentes que ya son escuchas frecuentes, sí, de este ciclo. ¿Hay un programa de escuchas frecuentes? Hay un programa de escuchas frecuentes. Al décimo disco. Sí. Va a haber. Digamos, lo décimo, sí, que se agrega es lo que se conoce como una oferta que uno no puede, claro, rechazar. Un sale o sale. Un sale o sale. Sí, sí. O sea, usted va a tener algo por lo que se va a morir, sí, de ganas, de llamar al teléfono y llevárselo. Pero se va a tener que llevar todo. Sí, se lleva todo. Todo el paquete, todo. Digamos. Va a estar tan cerrado que usted hasta que llegue a su casa no se va a dar cuenta. Uh-huh. Todo. Ojo, si todo. Alguno quiere llevarse estos 6 discos, se los lleva. Hoy. Ya. Uh-huh. Llamando, a este teléfono. Bueno. Así es. Pero en el décimo programa, no al décimo disco, porque si se lo llevan, si llevan hoy 6 discos, tenemos que empezar de nuevo. Claro. Entonces, vamos a hacer al décimo programa. En el décimo programa va a haber un disco que se va a querer llevar. No, sí, sé, una reedición de los Beatles, alguna cosa así. Un disco de esos que uno dice, ¿cómo no voy a llamar a la radio para ganarme ese disco? A ver, podríamos decir que ya nos vamos del tema de los premios y todo, pero ¿cuándo un disco es vale la pena tenerlo? En una cuestión, digamos, plenamente económica. Uh-huh. O sea, el disco tiene que salir... un disco por el que usted llamaría, no lo sé, vamos a poner un caso concreto. Un disco por el que usted llamaría a la radio, que es un tipo que no ha llamado muchas veces a radio, no, aunque sí ha llamado algunas veces. Uh-huh. Y que se ha ganado. Me gané discos en la radio. En esta, sí, misma, en radio, esta misma radio cuando era otra radio. Era otra sí, radio que otra radio. Sí. ¿Qué es lo que? ¿Qué tiene que ofrecerle el disco, digamos? Y un disco que yo sé que me resultaría difícil comprar o conseguir. Se trate de un importado, un disco doble cuyo valor monetario sea demasiado holgado, así, un disco muy oneroso. Una rareza. Una rareza, un disco que sea muy difícil de conseguir porque acá no está editado. Una cosa así. Bueno. Sí, también puede ser. También podría ser. Podría ser. Pero para ir a buscarlo. Para ir a buscarlo, bueno. Y conocer. Pero no, pero generalmente uno cuando lo va a buscar al disco no ve a nadie. Lo reciben abajo y ya está. Bueno, está bien, ¿eh? 22 horas 34 minutos la temperatura. Por si a alguien le interesa, yo se la voy a dar. Gracias, ¿eh? 20 grados 8, ¿eh? Muy bien. Ah. El principio del fin. Acevedo y Aquino. Aquino y Acevedo. Viernes de 22 a 24. Por Nacional Rock. FM 93.7. Radio de Rock. Claramente. Se escuchó clarísimo, clarísimo. Nadie puede negar que esa arpa que suena ahí en la mitad del tema On the Show de los Rolling Stones, tema incluido en The Satanic Majestic Request, a pedido de sus majestades satánicas, nadie puede negar que esa arpa está tocando el tema Pájaro Campana, un tema tradicional de la canción paraguaya. Y ¿por qué rescatamos nosotros esta canción? Acevedo, déjeme pasarlo en limpio, por favor. Sí. Esto es algo de lo que yo me estoy enterando ahora, con lo que me estoy desayunando. Uh-huh. Los Rolling Stones tienen un fragmento de una canción folclórica paraguaya en uno de sus discos más exitosos, que básicamente es una tautología, es decir, disco exitoso de los Rolling Stones. Uno de sus clásicos. Uno de los clásicos de los Rolling Stones. El tema que cierra el disco de Sus Majestades Satánicas, el tema On With The Show, incluye una especie de sample. Yo no sé si en esa época se podía hablar de sample porque no existía la tecnología digital, esta tecnología de la cual empezamos hablando este programa. Pero lo cierto es que suena ahí el arpa y es notorio que se trata del tema Pájaro Campana. En algunas fuentes citan la inclusión del tema Pájaro Campana en el tema On With The Show. Nosotros estuvimos buscando la ficha técnica del disco Majestades Satánicas y no están acreditados los músicos que tocan los arreglos de cuerdas ni los arreglos de vientos del disco. Solamente está acreditado que los arreglos de cuerdas del tema She's on Rainbow son una composición de John Paul Jones, quien después sería el bajista de Led Zeppelin. Ah, mire, eso no sé. Y no es que ha buscado la ficha técnica de Acevedo. En esta era digital, tan digital, usted lo que tiene acá es disco original, disco concreto, original. Disco original. Posta, posta. El librito original, en una edición de el año 1986. Sí, mire, le voy una a de decir. Las primeras ediciones de los Stones en CD. Claro. Cuando muchas discografías completas fueron pasadas de la tecnología analógica a la tecnología digital. Nosotros nos pusimos a averiguar por qué estarían por qué estaría este tema paraguayo en el tema de los Stones. Y nos enteramos, buscando por ahí, que el 4 de noviembre de 1963, en la Royal Variety Performance, esa especie de recital que se hace todos los años para homenajear a la Reina de Inglaterra. Reina de Inglaterra, como dice el amigo Chávez en un separador de este programa. Tocaron, compartieron cartel, compartieron escenarios, los Beatles. Allá cuando John Lennon pronunció aquella frase de los ocupantes de los asientos baratos hagan sonar sus palmas y los de los asientos caros sus joyas. Celebérrima presentación de los Beatles. Así es, una de las primeras presentaciones de los Beatles en televisión. Ese mismo día, en ese mismo recital, tocaba un grupo sudamericano, un grupo latinoamericano, que se trata de Luis Alberto del Paraná y sus paraguayos, un conjunto musical folclórico paraguayo que estaba en misión diplomática, en una misión oficial, como embajadores culturales por Europa, haciendo conocer en toda Europa, sobre todo en Gran Bretaña y Holanda, gran parte del acervo cultural guaraní. Exactamente. Entonces dijimos, empezamos a atar cabos. Todo el mundo sabe que en la tapa del disco Sus Majestades Satánicas, mirando bien, se encuentran algunas imágenes de John Lennon y George Harrison. Quizás en esta edición quizás no se vean tanto porque es una edición se ve muy chiquito. Pero aquellos que tengan al alcance una edición en vinilo del disco de Sus Majestades Satánicas, seguramente si buscan bien en la tapa van a ver la carita de George Harrison y la carita de John Lennon. De hecho, el propio... Acá la encontré. ¿La encontró? Sí, la encontré. ¿Encontró? Bueno. Encontré un Harrison. De hecho, John Lennon también. Está John Lennon. John Lennon hace coros en uno de los temas de este disco. ¿Chilaver también puede ser que esté? Puede ser, cómo no. Puede ser que esté Chilaver, puede ser que esté Cabaña, a quien le mandamos un abrazo desde aquí. Francisco Solano López. También. ¿El del Eternauta, dice usted? No. Te dice el Mariscal. El Mariscal. Todo el mundo sabe que los Stones y los Beatles eran muy amigotes y que compartían estudios y compartían grabaciones. Seguramente John Lennon quedó prendado del arte de Luis Alberto del Paraná y sus paraguayos cuando compartieron escenarios el 4 de noviembre de 1963 ahí en la Royal Variety Performance y le dijo a Mick Jagger y a Keith Richards: che, ¿por qué en este tema On With The Show sobre el final no incluyen un fragmento de Pájaro Campana? Que es el tema que estábamos escuchando de cortina, este que estamos escuchando de cortina. Keith Richards y Mick Jagger le dijeron: ¿te parece? Sí, me parece. Entra como trompada. Entonces lo incluyeron y ahí está. Lamentablemente no figura. Es muy Stone, le dijo. Es un tema muy rolinga. Muy, muy rolinga. ¿Es comprobable ese dato? ¿Es comprobable cuál? ¿El dato de la participación de Luis Alberto del Paraná en la Royal Variety Concert? Sí, sí, cómo no. Usted ponga en internet, en el Google, Royal Variety Performance 63 o 1963. Y seguro le aparece en YouTube. Mire, estoy haciendo eso justamente. ¿Y el diálogo de Lennon con...? No, el diálogo de Lennon con Mick Jagger no está registrado. Pero los dos primeros videos que aparecen en YouTube, cuando uno pone Royal Variety Performance 63, son The Beatles en The Royal Variety Performance de 1963. Y segundo, Luis Alberto del Paraná en el Royal Variety Performance. Lo que sí es comprobable, uh-huh. Además, y no, nos aventuramos a decir lo siguiente con Acevedo, luego de ver la foto, es que es Luis Alberto del Paraná es el único, bueno, posiblemente sea el único paraguayo, pero... El único latinoamericano con una foto con los cuatro Beatles juntos. Y la reina. Esa foto no la tiene nadie, solamente Luis Alberto del Paraná, que no, en no realidad... No debe haber ningún argentino que tenga una foto con los cuatro Beatles juntos y la reina. Porque por ahí saltará Badía que dice, yo tengo una foto con John, o con Paul, o con... No, con John seguramente no. Con Paul quizás sí tenga una foto. O quizás algún otro tenga alguna entrevista con Paul McCartney, pero ninguno, ningún argentino, ningún latinoamericano, me atrevo a decir, salvo Luis Alberto del Paraná, tiene una foto con los cuatro Beatles y encima, como bonus, la reina de Inglaterra saludándolos. Otra vez Paraguay, cabeza de lanza de un montón de cosas, ¿no? Así es. El primer tren de Latinoamérica, digo. Sí. Un país destinado a ser potencia latinoamericana. Y la cultura fue uno de sus pilares. Por ahí Luis Alberto de Paraná le podría haber dicho a la reina, che, qué onda, que financiaste toda una guerra con tres países para hacernos desaparecer del mapa. Bueno. Y quizás le dijo, reina de Inglaterra. Luis Osmer Mesa se llamaba Luis Alberto del Paraná, nació en Altos, departamento de Cordillera, en Paraguay, el 21 de junio de 1926 y falleció el 15 de septiembre de 1974 en Londres. Así que se quedó viviendo en Gran Bretaña. Se fue de gira, no murió, pobre Luis Alberto. Se fue de gira a Londres. Así es. Luis Alberto del Paraná, el único hombre que tiene una foto con los Beatles y el único latinoamericano que tiene una foto con los Beatles y el único latinoamericano que grabó con los Stones. Escuchamos a Luis Alberto del Paraná haciendo Recuerdos de Ipacaraí, un clásico de la canción popular paraguaya. Quiero manosear menester con vida de la vertiente de tus caprichos. Presencia del arpa y de alguna manera de la tradición folclórica paraguaya en el rock argentino también, en el tema Capricho de la banda Babasónicos, que es el que acaba de terminar Diego Rodríguez, el hermano de Adrián Dárgelos, también conocido como el hermano de Adrián Dárgelos, incluye un arpa que compró en Paraguay. Porque es un arpa paraguaya. Es un arpa paraguaya. Hay que diferenciar el arpa paraguaya del arpa de concierto. Son dos cosas completamente distintas. En una gira, bueno, dijo, me compro el arpa y algún día la voy a usar. Bueno, algún día la usó. En el disco Anoche, en el tema Capricho, ese sonidito que se escucha ahí tan, podríamos decir, no sé, hipnótico por ahí. Es tan psicodélico. Tan psicodélico, ¿no? Uh-huh. Es el de el arpa paraguaya interpretada por Diego Rodríguez en el tema Capricho de Babasónicos. Ya hay gente que está llamando a este programa diciendo, acusándonos de mandar fruta con la historia de Luis Alberto del Paraná y los Beatles. Bueno, está bien. Este programa tiene un blog. Sí. Es el principio del fin, radio.blogspot.com. Sí, está bien. Próximamente en el blog no me hagan engranarle. El principio del fin, radio.blogspot.com, la foto, el testimonio gráfico de Luis Alberto del Paraná junto a los cuatro Beatles y la reina de Inglaterra. Tú, Inglaterra. ¿Hasta cuándo tú vas a estar ahí en las Malvinas? Reina de Inglaterra, a ti te hablo. Reina de Inglaterra, ya se acabaron los imperios. ¿No te has dado cuenta, reina de Inglaterra? Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Principio del fin. Acevedo y Aquino. Aquino y Acevedo. Después dice que nosotros coincidimos en todo. Lo que pasa es que todas las diferencias que nosotros tenemos son afuera del aire. Sí, claro. ¿No? Claro. Hasta en eso estamos de acuerdo. Cuando se prende la luz roja, en el principio del fin, el programa que va por Radio Nacional Rock, FM 93.7, por si usted no sabe qué está escuchando, a lo mejor está arriba. A veces pasa. A veces pasa, sí. A veces uno deja lo que mejor se escucha en algún lado. Está en la zona de Saavedra, pongámosle, que eso ya para mí es como el espacio exterior. Sí. Y ahí se sintoniza bien esta radio y dejo esta. Claro. Y si nosotros no se lo repetimos cada tanto tiempo, por ahí se queda sin saberlo. 93.7. Del 7 de abril al 18 de, del 7 de abril. Sí. El 7 de abril, anote, tome nota. Además de ser el cumpleaños de mi viejo. Un dato importantísimo para los radioescuchas. Además de ser el cumpleaños de mi viejo, sí, es el día que comienza el Bafisi. Usted sabe que el Bafisi es una especie de... ¿qué? O como le dice mi madre, el Bafichi. El Bafichi. ¿Por el qué? Bafichi. Ahí está, abro paréntesis. ¿Por qué el Festival de Cine de Buenos Aires tiene nombre de director de cine italiano? Sí. Lorenzo Bafichi. ¿Se quiere ir un poquito más ahí? Más sí. Ahí, más ahí, más ahí. Ahí que es adentro. Sí. ¿Por qué? Está en inglés. ¿Por qué está en inglés? Sí. ¿Por qué el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires sí se llama Buenos Aires Film International Cinema. No, no, no, ni siquiera. Buenos Aires, Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente. Está mal construida la frase. Es Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires. No, Buenos Aires Festival... ¿Qué significa Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente? ¿Qué significa ese Buenos Aires antes de Festival de Cine Independiente? A ver, sería... Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires. FISIVA. FESIVA. FESIVA, sí. Sí, no sé. Es un problema. No, no hace falta ponerle el... Porque es Festival Internacional de Cine Independiente. FISIVA. FISIVA. ¿Por qué no se llama FISIVA el Bafisi? Estaba registrado. Estaba registrado. Posiblemente. FISIVA, acá, posiblemente bien, lo había registrado algún vivillo. Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente del 7 de abril al 18 de abril. ¿Pero por qué estoy dando la información ahora? Porque usted sabe que para sacar entradas al Bafisi hay que ser... hay que tener mucha suerte para conseguir entradas para una película que a uno más o menos le guste. Generalmente uno termina sacando entradas para lo que hay. Entonces, le avisamos con mucha anticipación a la gente que el 11 de abril, anote, 11 de abril a las 21 horas. Espere que 11 de abril, ya más o menos por las cosas que tengo que hacer entre esas fechas, sé que es sábado, domingo. Domingo 11 de abril, entonces, sí. A las 21 horas, en el cine del Abasto, ahí del OITS. En el OITS del Abasto, a las 21 horas, buen día a día. Buen día a día, usted dirá, es una canción y un disco también de Miguel Abuelo. Buen día a día. Buen día a día es también una película que versa sobre la vida de la vida y la obra, que no es menos importante, de Miguel Peralta. Miguel Ángel Peralta, más conocido como Miguel Abuelo. Un hombre que era, entre otras cosas, además de un gran poeta, un lector de Leopoldo Marechal. Sí. Y que de ahí toma... de la obra de Leopoldo Marechal, toma el nombre para su banda. Y boxeador también. Boxeador, sí, sí. El ratero. ¿Ratero? Sí. También. Uh-huh. No peyorativamente, desde ya que no. No, claro. 11 de abril, 12 de abril también lo tiene, y 16 de abril. ¿Por qué avisamos con tanta anticipación? Porque hay que sacar las entradas con mucha anticipación, si no uno se queda afuera. Así que 11 de abril a las 21 horas, 12 de abril a las 23:45, pero esto en el Malva. Y el 16 de abril a las 20:45 en la Alianza Francesa. A partir del lunes, así que este programa está dando un servicio fundamental, que sí. Es informarle a todos aquellos que se vayan a desconectar o a reventar las pocas neuronas que tienen durante este fin de semana. Anótenselo en un lugar donde no lo olviden. A partir del lunes se pueden empezar a comprar las entradas de lunes a domingo. De 10 a 20 horas en la Casa de la Cultura. Sí. ¿Sabe usted dónde es? En la Avenida de Mayo al 500. 575. Uh-huh. La Casa de la Cultura de la ciudad. La Casa de la Cultura de la ciudad de Buenos Aires. Así es. En el Hoyts Abasto. Eso es el viejo edificio del diario La Prensa. Viejo edificio del diario La Prensa. Expropiado en su momento. Sí. ¿Por quién? Por General Perón, querido. Bueno, está bien. Y lo bien que hizo. Ojo que va a estar cerrado el 2, 3 y 4 de abril. Hay feriados, feriados claro. En el medio. Feriados de índole religiosa. Feriados de índole... Sí, también San Perón. Y de índole histórica. Y de índole histórica también. Uh-huh. O si no, por un sistema novedoso, que es el de comprar entradas por internet. Ah, parece. ¿Cómo es? Sí, tuentrada.com. Tuentrada.com. Sí. Uh-huh. ¿Vamos a algo nosotros con eso o no? No, entonces lo más mínimo. Pero también hay en el Abasto, también se pueden comprar. Sí, en el Abasto, en el Hoyts Abasto, Corrientes 3247, barrio del Abasto. Nosotros recomendamos esa película, la de Miguel Abuelo. Sí. Las otras también pueden estar buenas. Pero a mí lo que me pasa es que hay, Bafisi, que año que voy, año que no voy. Año que voy, año que no. ¿Y este le toca? No, este no me toca. Y bueno, se va a perder la película de Miguel Abuelo. No, pero es que... Y hay 400 más. Que no me toca significa que... Voy a una, dos. Ah, cuando me toca, voy a 10, 14. ¿Y le gusta alguna de todas esas que ven? Y hay un promedio de 3 por 3 cada 10. Ajá. Sí. Que es bajo. Uh-huh. Pero no hablemos del Bafisi ahora, que ya vamos a tener tiempo para robar con él. Mucho, mucho. Las dos primeras semanas de abril robaremos con el Bafisi. Hablábamos de Miguel Abuelo. Hace instantes nomás. Hablábamos de Los Abuelos de la Nada. Hace instantes nomás. ¿Para qué hablar si podemos escuchar a Los Abuelos de la Nada haciendo Diana Divaga, aquel simple del año 67? tienes la niña que pisa las flores, saluda a los pájaros y canta. Su piel. Ella me da un beso, yo escapo con él. Diana divaga, yo acaricio su piel. Ella me da un beso, yo escapo con él. Tiene una historia verde y amarilla con una guitarra y un pan. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hemos llegado al ombligo o al ecuador del programa, que es la mitad. En una segunda hora usted tendrá la oportunidad de conocer en profundidad la vida de cantantes femeninas, escuchar actrices interpretar clásicos de la canción y develar muchos más misterios si queda sintonizando la 93.7. Diana Divaga, Los Abuelos de la Nada, cierra esta primera hora del principio del fin. Vamos los jóvenes, ¿eh? Y si hay una chica joven, uh-huh, es esta que estamos escuchando de fondo, que básicamente lo que hicimos. ¿Nos llegó el disco hoy? Sí. Se lo pedimos hace 3-4 días. ¿Lo trajo hoy? ¿No lo escuchamos? Uh-huh. O escuché, le diría, apenas... Yo no lo escuché. 40 segundos, uh-huh, y dije, hoy lo pasamos. Va, listo. Ajá. La famosa picamos un disco al aire... Este que nos ha llegado. Más o menos algunos datos hay. Es una chica jovencísima, Leonardo Cedo. No digo que podría ser su hija, pero uh-huh, casi. Dios libre y guarde, pero no importa. Este, y que hace hip hop. Ajá. O algo más o menos parecido. Lo que escuchábamos al comienzo era la intro del disco. Muchos discos tienen intro, digamos, uh-huh, una primera canción que no es por lo general con cantada. Una canción propiamente dicha. Es una canción, sí, que es un preámbulo, uh-huh, una obertura. Un interludio. No, interludio es en el medio. En el medio, sí. Este, una obertura, uh-huh, lo que se conocía en la orquesta sinfónica como la obertura, que era el lo que la orquesta tocaba antes de que empiece para avisarle a la gente que tenían que entrar y que tenían que callarse la boca, básicamente. Sí, sí. Para prestarle más atención a la pieza principal en sí. Este segundo tema se llama Histórica, pero con K. Ah, mire. Algo que no sabemos si tendrá algún tipo de connotación extra. Y los punks escriben las cosas con K. Sí, no, pero yo hablaba de otro tipo. Sí, sí, no, yo para no ir directo al grano. Pero bueno, y ya desde el nombre de ella podríamos, no dijimos, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Podríamos suponer un par de cosas. Sara Eve. Sara Eve. Sí, separado. Sara, S-A-R-A. Sí. Eve, H-E-V, larga E. Sara Eve. Sí. Hace hip hop y suena un poquito así. Vamos a ir escuchando de a poco. Y no me toquen desde este punto para que se acerquen, pero no sofoquen de arriba o abajo para que me enfoquen, para que empiecen a probar que me provoquen y le invoquen y no me toquen, se siente el espíritu, invoquen, móvete Ken, no sumen, no resten, signifiquen, multipliquen, morite Ken. Somos adultos pero hay versiones muy muy bichiquen, oh, es cuestión de tu gen, gente que te aplaude por aplaudir, público, bobo como mono, no sabe a quién seguir, no sabe a quién elegir, no hay candidato ni candidata, son todas ratas, mentira las encuestas, por eso yo, por eso yo, por eso yo, por eso yo, por eso yo, por eso yo, y voy, y voy, y voy, el voto a mí no me postulo, voy a ser presidenta, el petróleo no será para la venta, el gas es nuestro para la gente violenta, cuando sea presidenta. Tiene una temática, le diría, sureña. ¿Por qué sureña o del sur? Patagónica. Patagónica, ella es de Trelew. De ahí se mudó a Córdoba. Como el director de esta emisora. Como el director de esta emisora, exactamente. Así que, por suerte, la gente de Trelew se está dedicando a cosas que los apartan del camino natural que tendrían, que sería el de asesinar un montón de compañeros de colegio. No, es a lo que se dedica mucha de la gente que está aburrida en el sur y en otros países también, ¿no? Pero de ahí a Córdoba, de Córdoba a la capital federal, reparte volante para una casa de comidas rápidas, seguramente aquí en la calle Florida, posiblemente nos la hayamos cruzado nosotros que circulamos por el microcentro. Seguramente, o posiblemente, mejor dicho, le hayamos negado la recepción de ese volante. Usted porque es un ortiga, sí, yo acepto todo, sí, porque sí, alguna vez repartí volante. Más que acá nadie me lo pueda creer, a yo alguna nunca vez me tocó. Bueno, está bien. Lo felicito, ¿qué quiere que le diga? No, no me diga nada. ¿Está bien? No, no me diga mentiroso, ¿no? No. Y está definido según algunos sitios y qué sé yo. Que no lo vea rechazar un volante de aquí, ¿no? De aquí en adelante. Mire, cuando rechazo volante digo no gracias. Nunca, nunca. No, lo felicito de nuevo entonces. No, bueno, lo que pasa es que hay veces que uno va al volante que tiene que rechazar a Acevedo. Está bien. Usted colecciona algunos, ¿no? Usted colecciona algunos, es verdad lo que dice nuestro productor Federico García. Usted, hay algunos volantes que no rechaza para sumarlos a su colección. No vamos a decir qué tipo de volantes. Volantes ilustrados. Era ese tipo de... Discúlpeme que me haya desviado tanto de lo que nos incumbía, que era el disco de Sara Eve, pero ¿era de ese tipo de volantes los que usted repartía? No, ¿los no, mismos no, no, que hoy colecciona? No. Entonces volvamos al disco de Sara Eve, por favor. Repartí discos para poder entrar a un show. ¿Discos o volantes? Volantes para poder entrar. Está bien. Me quedé. Lo que suena de fondo es Cuestión de Cuna, la tercera canción del disco de Sara Eve, que se llama La Hija del Loco. Ajá. Supongo que porque al padre le dicen el loco. Quizás. Sí, creo que a lo mejor es un personaje de Trelew, el padre de Sara Eve. Veo que en todos los pueblos hay como un personaje con ciertas características. Vamos, el loco del pueblo, por decirlo de una manera. Sí. En todos los pueblos. Usted hace 50 kilómetros por fuera de la General Paz y se mete en algún pueblo de por ejemplo, toma ruta 7, como yendo para Luján. Se mete en Jáuregui, póngale, y seguro que en algún momento se va a cruzar con el loco del pueblo. Quizás Sara Eve sea la hija del loco de Trelew. Pasamos a un próximo tema del disco La Hija del Loco de Sara Eve, que estamos conociendo junto a todos los oyentes. Sí. Jenny. Que se grabe.

estresada viendo dónde quedaba. Al 2012, el principio del fin. Che, llegó a Nacional Rock. Tema que casi cierra el disco nuevo de Divididos, Amapola del 66. ¿Punk o funk? Funk. Ah. F-U-N-K. Pero funk. Hoy estamos con mucha música negra, por si usted no se había dado cuenta. Perro Funk es el tema de que decía, casi cierra el disco de Divididos, porque después de Perro Funk viene el tema Todos Fuimos, ese tema que compusieron los Divididos para la campaña de la escuela Ecos. Pero el tema que cierra conceptualmente el disco es este, Perro Funk. ¿Y por qué estamos escuchando a Divididos? Se preguntará usted, Francisco Aquino. ¿Por qué? Porque mañana, 27 de marzo, sábado 27 de marzo, se presenta oficialmente este disco en vivo. Nosotros estuvimos en la escucha para la prensa del disco Amapola del 66. Nosotros, hace ya un par de... usted y su otro yo, digamos. Otro así yo. Es. Después... ¿Después qué? Después, nada, lo de psicoanálisis. Queda muy feo al aire decir yo. La primera persona del singular al aire es espantosa. Pero no falta la verdad. Más vale usar un plural que hable de un equipo, del trabajo de un equipo, que no decir yo. Le decía, el sábado 27 de marzo, es decir, mañana, es la presentación en vivo en Tilcara, en la provincia de Jujuy, del disco Amapola del 66 de Divididos. Y Radio Nacional Rock estará allí. Así es, no toda la radio. Ahora sí, hablo de solo una persona, y es el señor Claudio Kleiman, quien en directo desde Tilcara estará comentando las alternativas Me encanta eso. Estará comentando las alternativas. Las alternativas, las alternativas. De la presentación. En otra época sería, está comentando las alternativas. Sería como un montón de chicas alternativas que van caminando a ver un recital del otro show. Chicas con el pelo así. Las alternativas de la presentación en vivo, la presentación oficial, en un recital gratuito para toda la gente que se acerque a la provincia de Jujuy, más específicamente a la ciudad de Tilcara, o al pueblo de Tilcara, ya que es un pueblo pequeño. Está el Pucará. Al Pucará de Tilcara y después, más allá, casi nada más. Ahí estará Claudio Kleiman, seguramente charlando con los integrantes de Divididos, con los dos integrantes de Divididos. Todo el mundo sabe que Divididos es el único trío integrado por dos personas. Sí, y un empleado. Y un empleado baterista. Ahí estará Claudio Kleiman charlando con ellos y saldrá al aire por Radio Nacional Rock FM 93.7. No esperes al 2012. El principio del fin ya llegó a Nacional Rock. Radio Nacional Rock. El principio del fin. Enojada que parece la chica que está hoy con nosotros, ¿eh? Sí. Viernes a la noche. Uh-huh. Y usted, señor Acevedo. Sí, aquí no. Tanto como Federico García, los integrantes masculinos de este programa del día de la fecha. Sí. Estaríamos mucho más a gusto seguramente con una señorita en nuestra casa o en algún lado. Sí. Pero tenemos que hacer un programa de radio. ¿Qué vas? Es la que nos queda. Invitamos entonces, al menos de una manera simbólica. Simbólica. Sí, que es de la manera más aburrida que uno puede invitar a una chica. Sí, puede ser. Sí, también igual, sí, no voy a profundizar, No profundice. Invitamos esta noche. Sí, de una manera simbólica. A la señorita PJ Harvey. Polly Jean Harvey. Ah, yo pensé que PJ era por, porque por cierta militancia por que la tenía. De la PJ, de la JP. Pues seguramente. Seguramente, aunque ella no lo sepa. Polly Jean Harvey, PJ Harvey, es inglesa. Ajá. ¿Usted sabía que era inglesa? Sí. Porque usted sabe tantas cosas. De Polly Jean Harvey, sobre todo. ¿Saben qué año nació? Ah, eso no lo sé, nunca me lo quiso decir. Bueno, es del año 1969. No le puedo creer. Lo que al día de la fecha hace un total de 41 años. No le puedo creer. Polly Jean Harvey tiene 41 tiene años. Tiene 41 años. Es mayor que yo. Es mayor que usted, Leonardo Acevedo, que no está tan lejos. No estoy ahora, tan lejos, digamos. No, ya no. Es de 9 de octubre de 1969. Es de Libra. Es de Libra, por ejemplo. Si alguien tiene algún tipo de conocimiento acerca de... ¿Los librianos? Los librianos. ¿Cómo son los librianos? De la importancia de los signos en la personalidad de las personas. Bueno, seguramente le estaremos dando un montón de datos, pero nosotros no tenemos nada que ver. Porque si ya que la vamos a invitar a salir, lo primero que le vamos a preguntar es de qué signo sos. Entonces, ahí ya tenemos una pregunta respondida. Por favor, la producción me anota un montón de temas sobre los que me gustaría llenar espacios que queden vacíos en este programa para otras emisiones. Como ese, por ejemplo, el de por qué la gente... ¿Se pregunta los signos cuando se conoce? Sí. No vamos a profundizar. Este programa no profundiza. En nada, prácticamente. No. Y da un montón de datos así. Un poco porque no puede tampoco. No le da. Polly Jean Harvey nació en Corscombe, Dorset, Inglaterra. Sí, la campiña. Ah, la campiña. Sí, era una granjera, básicamente. Mire usted. Una chica del campo. Una chica del campo, una pobre chica del interior, digamos. Sí, podríamos decir, si hiciéramos una analogía con cómo se conoce acá a las que vienen a probar suerte a la gran ciudad muchas veces. Una blackhead. Una cabecita negra. Little blackhead. Una cabecita negra de... Little blackhead. Que tenía una granja de ovejas. Mire usted. Cultivaba ovejas, sí. Hija, Shepherd, sí. Hija de un escultor. Hija de un escultor. Hija de un escultor. Que seguramente... El viejo Harvey. El viejo Harvey. Que no obstante vivir en la campiña, todo eso, tenían mucho contacto con la música, estaban en lo que pasaba, digamos, en aquellos... Era un artista, sí. Tendría que estar conectado con el resto de la actividad artística. Y la actividad artística en la Inglaterra de fines de los 60 y de los 70 era amplia. Y a su hija le hacía escuchar mucha música, Captain Beefheart, Jimi Hendrix, entre otras tantas cosas. Y la fue iniciando de algún modo en el camino de la música. Estudió saxofón. PJ Harvey es saxofonista. Es saxofonista, tío. 8 años de saxo. No le puedo creer. Exactamente. Y una vez que, digamos, terminando el colegio, a los 17 años, en el año 1986, y seguramente imbuida en una gran depresión, luego de aquel fatídico día para el pueblo inglés en el que Diego Armando Maradona le convierte 2 goles al seleccionado en el campeonato de fútbol de México 86, PJ Harvey se lanza a escribir canciones. Ese es un hecho determinante en su carrera. El partido de Argentina contra Inglaterra en el Mundial 86. El partido, sí. Después de escribir sus primeras canciones, arma una banda. Y ella era la que se iba a encargar de liderarla. No, el saxo lo había dejado. Se iba a encargar de liderarla. Fruto también de esa depresión, supongo. Sí, fruto también de esa depresión. Y le pone PJ Harvey a la banda. ¿Cómo te llamas? PJ Harvey. ¿Y tu banda cómo se llama? PJ Harvey. Bueno. Un ejemplo que imitaría muchísimo. Sí, claro. Y que seguramente ella también imitó, ¿O no? Sí. Con este grupo, con esta formación, digamos, con la que ella empieza a hacer sus primeras armas en el mundo de la música, se presentan en el Sherburne's Antelope Hotel. Mire usted. Un local, digamos, de ahí del pueblo, cuya presentación es tan desastrosa... Qué lástima, le faltó ensayo. Le faltó ensayo. Que el propietario les pide por favor que corten, dado que si no se iban a quedar sin público. Ah, no lo dejaron terminar el recital. El primer recital de PJ Harvey es tan desastroso, según las crónicas, que el mismo dueño, el mismo organizador de la fiesta, dice, bueno, hasta acá llegamos. Listo. Porque si no, es posible que... Uno más, le dijo. Mientras estaban haciendo el penúltimo. Uno más. Porque si no, iban a hacer su primer debut, iban a terminarlo sin público, cosa que no está tan bueno. No. Que se te vaya para el dueño del local. que lo que quiere no tanto es darle espacio a los artistas, sino que, que el público consume. Con esta experiencia un poco frustrante... Uh-huh. Pero eso en Inglaterra, acá no. Eso en Inglaterra. Sí, sí. Con esa experiencia un tanto primera experiencia un tanto frustrante, uh-huh. Paul y Jim Harvey dice, me voy a meter también, además de esto, que no sé si es lo que me va a dar de comer el resto de mi vida, me voy a meter a estudiar escultura, que es... lo que mi padre hubiese querido exactamente, y también se metió a estudiar en el Central Saint Martin's College of Art and Design, el centro de diseño y arte de San Martín, el famosísimo Saint Martin's College, ¿no? De la ciudad de la ciudad de Londres, porque no sabía mucho para dónde iba a enfilar, así que está bien, pero se fue a la ciudad, eso sí. Ya es un cambio radical, sí, ya ahí se fue a la ciudad de Londres, en donde desarmó un poco la banda, que ya dijo, bueno, voy a ir por la mía, voy a armar, me voy a acompañar de músicos, cuando quieran estén, se suman, se bajan, uh-huh. Y un poco lo voy a ir decidiendo yo. Graban un single debut, sí. Que se llama Dress. ¿Eso en qué año? En el año 91. Ya. Ah, ya en el 91. Esto ya en el año 91. Uh-huh. El single Dress. Bajo el sello independiente Too Pure, demasiado puro, uh-huh. En octubre de ese año, del año 91, y fue votado el single de la semana por la revista Melody Maker. Ajá. Que esto no sería no por ahí tanto, sí. Pero si yo le digo quién lo escribió, usted seguramente, Acevedo, va a abrir los ojos como Dow. Ah, no era un tema de ella. No, quién escribió la crítica y quién decidió que ese era el single de la semana. Ah, quién eligió ese single como single de la semana. Y la Melody Maker, no sé quién escribe. Y escribía un montón de gente, pero cuando tenían que invitar a alguien, lo invitaban a John Peel. Mire usted. Uh-huh. Que, para aquel que no esté muy ducho sobre quién es John Peel, es por ahí el periodista musical más importante de Inglaterra de los últimos 30 uh-huh. años. Tipo que tuvo durante muchos años, durante 30 años prácticamente, un programa en la BBC, un programa en el que hacía tocar bandas en vivo, generalmente bandas nuevas, bandas que él descubría, descubridor de, entre otros, los Ramones, por ejemplo, el tipo que llevó a los Ramones a Inglaterra, y un montón de bandas que tocaban en vivo. Últimamente, por su estado de salud, el programa de John Peel se hacía en la casa del mismo John Peel, en el sótano de la casa de John Peel. Él grababa ahí los recitales, las Peel Sessions, que así se llamaban, y ese programa después se emitía en diferido por la BBC. Un añito, meses después, en realidad, esto es en octubre. Discúlpeme que cierre. El asunto es que una crítica buena firmada por John Peel es, digamos, tener un pie adentro de las ligas mayores en Inglaterra. Eso, ahí reside la importancia de que ese artículo haya sido firmado por John Peel. Es una credencial que a uno ya lo habilita como por lo menos para grabar un par de discos y que, sí. Y que te vaya a ver mucha gente. ¿Eh? No siempre sucede. No siempre. Hay muchas bandas que John Peel bancó durante mucho tiempo y no fueron muy exitosas. Pienso en The Delgado, por ejemplo. Pensaba en el mismo ejemplo. Bueno. O en The Fall. Son dos bandas de culto que no han sido muy populares y a las que John Peel le ponía las fichas una y otra vez. En 1992, meses después de todo este espaldarazo dado por John Peel, PJ Harvey graba su disco debut, su larga duración debut, Dry, seco. Uh-huh. Y estamos hablando de años en los que la música tenía... Por ahí la última gran camada de gente que la revolucionó, la música popular, la música de rock, digamos. El disco Dry fue elegido por Kurt Cobain como uno de sus 20 discos favoritos. Ajá. Disco debut de una artista inglesa elegido por posiblemente el músico vivo en ese momento más importante. Sí. Como uno de sus favoritos. Otro gran espaldarazo para uh-huh. PJ Harvey. Ya está, ya tengo el aval de John Peel y el aval de Kurt Cobain. En abril de ese año 1992, PJ Harvey es tapa de la NME, New Musical Express, uh-huh. Semanario de rock inglés. Famosísimo, mucho más en Inglaterra que acá, digamos, pero famosísimo también por inventar falsas grandes bandas. Bueno, también. Digamos que NME que tiene fama de inventar la nueva gran banda todas las semanas. Sí. A veces la pega, a veces no. Y bueno, pero vio, uno apuesta cuando uno tiene, supongamos uno tiene, que tiene plata, apuesta en tantos lados que en algún lugar. En algún lugar le hacía. En algún lugar le vamos a caer. La tapa de la NME del mes de abril de 1992 mostraba a una PJ Harvey en topless, aunque de espaldas. Ah, qué lástima. Bueno, me dio pie para la siguiente pregunta. ¿Es linda PJ Harvey? A ver, ya la semana pasada... Es la misma pregunta que hicimos la semana pasada con respecto a Charlotte. Es la misma pregunta que hicimos la semana pasada respecto de PJ Harvey. Y siendo, es por eso que estamos invitando a esta chica todos los viernes a la noche. Y siendo que son casi... O sea, faltan 20 y pico de minutos para las 12 de la noche, voy a decir una palabra que... De la que me es muy difícil encontrar un eufemismo. Ay, qué difícil. Y por esta misma pregunta y por este tipo, mismo tipo de conversación que desarrollamos la semana pasada, nos tildaron de pajeros a nosotros. Pero bueno, no lo voy a repetir tampoco. No, por favor. PJ Harvey, no sé si es una chica o una señora, ya 41 años. Linda, muy linda. Uh-huh. Ahora, estamos nosotros. En la ya selección que tenemos de mujeres que vamos a invitar a lo largo de este ciclo, uh-huh, y con las que venimos, son mujeres que ganan mucho, que tienen mucha onda. Uh-huh. Son muy atractivas. Son muy más atractivas. Más allá de los cánones de belleza que estén de moda hoy. O sea, PJ Harvey se sube arriba de un escenario y rockea, señora, ajá, señor, joven, jovencita. Uh-huh. Canta, grita y está enojadísima. Sí. Y hace música y... Tiene labios muy grandes. ¿Tiene labios muy grandes? Sí. Sí, usted sí. Digo, eso es un atractivo también. Bueno, no se depila las axilas. Ah, y eso ya le resta un poco de punto. Por lo menos en una época de su vida. Tiene piernas largas. No se depila... Tiene piernas largas, pero no es muy alta tampoco. No es muy alta, es verdad, pero tiene piernas largas. Digo, proporcionada, digamos. No es muy alta, es verdad. Bueno, después de esta aparición de PJ Harvey en una tapa de una revista y siendo en realidad también una... No pionera, pero creo que no hay constantemente una figura femenina dentro del rock que esté ahí arriba. No. On top, digamos. No, Madonna por ahí. Claro, pero no forma es parte rock. Del rock. No es el rock. Entonces cada tanto surge una y muchas veces... los movimientos feministas se arrogan cierta propiedad sobre esas figuras. Ah, claro. ¿Ella qué dijo al respecto de eso? No me llamaría, la verdad, que yo una feminista, porque no entiendo muy bien qué es lo que eso implica y hasta dónde llega. Ajá. Tendría que por ahí ponerme a estudiar qué es el feminismo, qué es esto. Yo, más que nada, cuando me pongo a hacer música y cuando pienso en la música no pienso en si estoy haciendo música de mujeres o estoy haciendo música para hombres o quién me va a escuchar. Yo hago música y punto. Ajá. Directamente. Así que hay un movimiento conocido como Riot Girl. Sí. Que aparentemente también dijo, bueno, sí, que no sé qué, que bla, bla, bla. Y se dijo, Riot Girl, movimiento de los primeros años 90. Movimiento de los primeros, justamente. Uh-huh. O sea, ahí ella dijo, déjenme tranquila, yo hago la mía, yo soy PJ Harvey. No se sumó a los Riot Girls entonces. No se sumó porque no sé, bueno, qué sé yo. Uh-huh. Cuando tenía todas las condiciones, digamos, para sumarse. Cuando tenía todas las. Al menos a nivel estético, eran muy similares las estéticas de las bandas incluidas en el movimiento de Riot Girls con la música que hacía PJ Harvey. En el año 1995, sí, saca To Bring You My Love. Uh-huh. ¿Qué? Para entregarte mi amor, vendría a ser. Exactamente. Uh-huh. Igual antes había sacado el disco del que estábamos escuchando. ¿Es el Dry? No, Read of Me. Ah, Read of Me. Read of Me. Que está producido por un productor que podríamos llamar... un productor top de la época. Ajá. Steve Albini. Ah, Steve Albini. Uh-huh. Exactamente. Saca después... Digamos... Para decir quién es Steve Albini, productor del disco Inútero de Nirvana, productor del disco The Art of Romance de Fan People, productor del último disco de Jarvis Cocker, Further Complications y demás. Saca en el año 95 To Bring You My Love. Uh-huh. Saca en el año 98 Is This Desire. Ajá. Y saca en octubre del 2000. Sí. convocando a algunos de los que habían formado aquella primera banda. Ajá. Lo que para mí, y sí, no sé si para ustedes también ha servido, es el mejor disco de su carrera. Sí. Stories from the City, Stories from the Sea. Sí, señor. Historias del... del mar, y de la ciudad y del mar. Historias de la ciudad, historias del mar y del mar. Fue escrito en tres ciudades. Uh-huh. Y de ahí un poco el nombre. En Dorset, Inglaterra, París y Nueva York. Su ciudad natal. Su ciudad natal. Su lugar de nacimiento, sí. Su ciudad natal, ¿En qué otra más? En París y en Nueva York. Ajá. Justamente Dorset, una ciudad costera. Desde donde ella decía que veía de algún modo la costa de enfrente, que era la ciudad de Nueva York. Y que la música de PJ Harvey hace un giro, llamémoslo, un poquito más hacia la canción pop. Ajá. Ya no tan ruidoso, tan abrasivo. Ya no tan ruidoso, uh-huh, y abrasivo. Ya no tan noise, uh-huh, que era lo que estaba, digamos, lo que durante los 90 muchas veces. Algo que no dijimos cuando nombrábamos a Steve Albini es que tiene como característica de su sonido que es generalmente ruidoso y poco comercial. En este disco que... digamos, yo por lo menos diría que es un disco que es del principio al fin, uh-huh, perfectamente audible, no solo perfectamente audible, sino merece ser escuchado del principio al fin. Hace un dueto con Tom York, cantante, uh-huh, de Radiohead, sí, en una canción que se llama Este quilombo en el que estamos metidos, uh-huh, una traducción podría ser así. Y es... el disco más exitoso también a lo largo de su carrera, vende millones de copias de este disco, uh-huh, posiblemente más de lo que vaya a vender con cualquier otro. Esperemos que no. No, claro. Esperemos que no. Pero bueno, es el que de algún modo la lanza al estrellato uh-huh, ya mundial. Años después saca un nuevo disco. Y uno decía, bueno, PJ Harvey, después de haber hecho esto, una fórmula exitosa, habiendo podido girar por lugares donde no giró antes, va a repetir la fórmula. No repite la fórmula. Ajá. Se va nuevamente a un sonido más crudo, casi es un disco lo-fi. Hair, ya que de un... ¿cómo se llama? Hair. Uh-huh. U-H-H-U, Hair como de Hair, uh-huh, de ella. Ella. Y es el disco que la trae a la Argentina de alguna manera. Ah, claro, estuvo acá en Argentina, PJ. Estuvo acá, sí, en Argentina, sí. 5 de noviembre del año 2004, Club Ciudad de Buenos Aires. Ajá, en un festival. Un claro, festival de esos que organizan los teléfonos celulares, ¿viste? Sí. Que está compartiendo cartel con Pet Shop Boys, con Primal Scream, en una gran performance de PJ Harvey. Ella vestida completamente de jean, pero completamente de jean, como con un enterito de jean, pero como un mameluco de jean. Uh-huh. Dos baterías. Uh-huh. Ella a la guitarra. Ella a la guitarra, no, uh-huh, siempre. Uh-huh. Pero bueno, un show inolvidable para todos aquellos que estuvimos ahí y que desde aquel momento quedamos completamente enamorados, uh-huh, de PJ Harvey. En octubre del 2006, dos años después, edita las Peel Sessions. Ah, mire. 1991-2004. Uh-huh. O sea, todas aquellas performances de PJ Harvey hechas en la BBC, uh-huh, en el programa de John Peel. En el sótano de la casa de John Peel. En el sótano de la BBC. Ah, en el sótano de la casa. Claro. Ah, lo llama y le decía, venite a casa. Claro. Ah, bueno. En noviembre de 2006 empieza a trabajar en su próximo álbum. Que no es el último, pero sí es el último de ella solista. Uh-huh. Se llama White Chalk, tiza blanca. Epa. Y es un álbum que, si bien no es plenamente de piano y voz, esa es la base fundamental y en la que está sostenida toda la obra, excepto algunas cositas que aparecen de forma. Un disco que es casi un documental del aprendizaje del piano de PJ Harvey. Un disco que ella graba al mismo tiempo que va aprendiendo a tocar ese piano. Y eso, Leonardo Acevedo, uno lo puede ver. Ajá. Pero ¿qué es lo que puede ver? Hay unas... la manera de presentar este disco de PJ Harvey fueron en alguna... o de adelantarlo, le diría. en programas de la televisión europea de distintos países. Cualquiera con acceso a internet, PJ Harvey, White Chalk, Dinamarca o Denmark, y va a ver a PJ Harvey tocando para la televisión de danesa. En ese momento, menos mal que no dijo dinamarquesa, pues me levanté y me iba. Estuve a punto, sí. No te dio cuenta. Como ella está tocando sola al piano las canciones que iban a componer el disco. Y en algún momento. ¡Epa! Pasó. Porque PJ Harvey también es humana. Ah, qué bueno que me lo dice. Sí. Así que bueno, es un disco de un clima. Intimista, algo nunca dicho. Sí. Tuvo muchas colaboraciones. Qué bueno. PJ Harvey, no que han colaborado con ella, sino que ella ha colaborado con un montón de gente. Recién me decía que había grabado con este muchacho Tom York. Recién decía que Tom York había grabado con ella. Uh-huh. Ella grabó con Nick Cave. Ah, claro. En Murder Ballads, la canción Henry Lee. Lay down, little Henry Lee. Sí, creo que mucha gente la conoció a ella por primera vez ahí. Un video en el que estaban abrazados durante toda la canción. Sí. Y también en un cover que hicieron de Bob Dylan, The Dead Is Not The End. La muerte no es el final. Uh-huh. Algo que nosotros dos recién acabamos de darnos cuenta. Nos acabamos de que era un cover de Dylan. De que la canción esa que conocíamos en la versión que hicieron juntos Cave y Harvey. Bueno, es un tema de Dylan. También con Trick y también con Sparkle, José, recientemente fallecido. Y un par de discos. En esta carrera de PJ Harvey con John Parish, que es lo que estamos escuchando de fondo, por lo menos el último que hicieron, A Woman, a Man Walked By, editado hace, le diría, casi exactamente un año, el 30 de marzo del año 2009, que podemos escuchar ahí brevemente, a ver un poquito. En donde John Parish hizo toda la música, PJ Harvey hizo todas las letras. Ajá. Permítame incluir en estas colaboraciones algo que no es una colaboración oficial, no forma parte de ningún disco oficial, pero que recién hablábamos del acceso a internet. Si uno pone en internet o en YouTube, más precisamente, PJ Harvey Bjork, las va a ver a las dos haciendo una versión un tanto improvisada de Satisfaction de los Rolling Stones. Mire, justamente usted me da el pie para otra cosa. PJ Harvey hace muy poco declaró que le gustaría que el semanario Q, el semanario, no, es mensual en realidad, la Q, vuelva a hacer la tapa que hicieran ellas, hicieran PJ Harvey, Bjork y Tori Amos en el año 94 como las digamos, esta es la nueva camada de mujeres cantantes. Ajá. Dice PJ Harvey, ya es hora de que nos vuelvan a sacar la foto, la misma foto a las tres y digan, bueno, ¿qué pasó? ¿Hasta dónde llegamos? Así es. ¿Hasta dónde llegamos? Uh-huh. Algunos críticos, dice PJ Harvey, se toman todo lo que escribo demasiado literal, al punto que me han preguntado realmente si yo había tenido un hijo y lo había ahogado, como relata en la canción Down by the Water, claro. Diciendo que, bueno, en realidad toda esa interpretación son debidas a la poca, llamemos, inspiración que tienen muchos periodistas. Se llama ficción, muchos, amigos. Muchos periodistas a la hora de hacer críticas de discos y etcétera, etcétera. Decíamos que el disco que más nos gustó. No, me quedé pensando en otras canciones que cuentan episodios que no tienen por qué ser reales, digamos, qué sé yo. Sí. No, bueno, como dijo Mick Jagger, si todo lo que yo escribí en mi vida me hubiera pasado, no hubiera llegado al 67. Así que de la etapa que con Acevedo coincidimos más nos gusta de PJ Harvey, el disco Story from the City, Story from the Sea, una canción que seguramente en su letra hablará de algo mucho más optimista que tener un hijo y ahogarlo. Good Fortune. Buena fortuna. My name is Lolita, and I'm not supposed to play with boys. What? Mon coeur est ta papa. You know, la propriétaire. While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy, but when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to Daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine fillin' Hattie, I just adore his asking for more, but my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Daddy. So I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to Daddy. Dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad. So I want to warn you, laddie, though I know that you're perfectly swell, that my heart belongs to Daddy, 'cause my daddy, he treats it so bad. Usted sabe que a mí me gustan las morochas como PJ Harvey, pero hay una rubia que me gusta mucho, mucho. Mucho, mucho más. Mucho, mucho. No, no sé si mucho más, pero mucho más que otras rubias seguro. Bueno. Marilyn Monroe. Ah, pensé. ¿Por qué? No, no, nah, pensé una pelotudez, pero como siempre, pero no vale la pena decirlo al aire. Marilyn Monroe, que además de ser una excelente actriz, algo que no se dice muy seguido, era una excelente cantante, y aquí está su versión del clásico de Cole Porter, Mi corazón pertenece a papi, que no me deja mentir. Y una ávida lectora. También una ávida lectora de James Joyce. De James, usted tiene esa foto. Sí, claro, tengo esa foto. Un disco lleno de fotos de Marilyn Monroe. Un disco, me da pie también para decir otra cosa, pero no sé si es el momento de decirla. No, porque ya nos termina, ya termina este programa. Bueno, entonces anóteme la frase que me quedó acerca de las pelirrojas para la semana que viene. Ahí está. ¿Decimos quién hizo este programa o no mandamos a nadie en cana? No, decimos quién hizo este programa. Yo creo que tenemos que decir un montón de cosas más también. Uh-huh. Pero no sé si tenemos ni siquiera tiempo de poner la canción con la que íbamos a cerrar. Me parece que no. Y vaya haciéndolo sonar, Janetti. Bueno, entonces por favor. Va a quedar de fondo Jonathan Richman. Sí. Haciendo. If I were a Richman. If I were a Richman. Jonathan Richman viene a la Argentina. Mucha gente sabe quién es. Otra tanta no, pero lo ha visto. Sí, en Loco por Mary. Loco por Mary. Va a estar en Radio Nacional. En el único lugar donde va a estar va a ser en Radio Nacional. Más allá de los dos shows que va a dar. Uh-huh. Ya iremos adelantándole en su momento a la gente cómo va a estar, de qué manera, pero va a estar en este edificio. Uh-huh. Lo escuchamos este de fondo. Edificio que tiene un auditorio. En este edificio que tiene un auditorio. Uh-huh. El título de la canción de Jonathan Richman que suena de fondo es Her Mystery Not of High Heels and High Shadow, que lo digo y lo traduzco porque vale mucho la pena. Sí, su misterio, misterio. Uh-huh. Pero no de tacones altos y sombra de ojos. Uh-huh. Un misterio mucho más profundo a lo mejor al que se refiere Richman. Federico Mario García. Innecesario, ¿no? Innecesario, innecesario. Uh-huh. Por ahí produciendo y coordinando este programa por última vez. Esperemos que no, esperemos haberlo convencido, aunque sabemos que es un precio muy caro el que debemos de pagar para que Federico García acceda a hacer algo que no tiene ganas. Encima eres dueño de su propio pase, así que no tenemos sí. intermediario ahí para convencer. Y artífice de su propio destino. Así es. Andrea Gianetti estuvo operando la segunda hora de este programa, ya que la primera hora de este programa contó con la operación técnica del señor Ezequiel Sánchez. Mire usted, exactamente, que ya se fue. Ya se fue. Santiago Múscolo, ausente. Ausente. ¿Puede venir? ¿Eh? Kupinski. Ausente con aviso. Ausente con y aviso. Con causa. Con causa. Si tenemos que hacer una recomendación ahora, usted quiere salir de su casa, no sabe para dónde, en Cátulo Castillo. Sí, en la avenida Escalabrino y Ortiz, al 1600, ¿será? Si mal no recuerdo. Busque y encuentre. ¿Sí? 1685, exactamente. Ah, qué bueno. La Perla Irregular y el Perro Diablo. Qué bandas las dos, Qué banda, qué ganas de tener pilas para ir, pero bueno. Ay, uno está tan cansado después de una semana de trabajo. Son las 12 de la noche, este programa se termina. Bueno, un montón de cosas tenía ganas de decir, las tendré que decir en otro espacio. Cómo no. Francisco Aquino estuvo conduciendo este programa. De la misma manera que lo hizo el señor Leonardo Acevedo. Nos vamos con Jonathan Richman, después de Richman el himno, así que todos de pie hasta el viernes que viene. Just like I do.